¡Noi Tregua! Saludos a todos. Esto es Noi Tregua, programa en el que escucharás rock y metal, bandas asociadas al Salto Mata Radio Rock y canciones que envían al mail de esta emisora. info@saltomataradiorock.com. Todos los viernes a las 2 de la tarde, hora Madrid. Para mentes abiertas. El gato y el ratón. Tus mejores años. Clandestinidad. Dixon, banda asociada a esta emisora. Voz y bajo Roberto Espinel. Locutor del programa de radio Capital Rock en la Salto Mata Radio Rock. Los jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid. Guitarra, Juan Carlos Sanz. Y batería, Ignacio Miller. Los veteranos rockeros madrileños tienen nuevo single, Ahora que te has marchado, del álbum Dixon 3. No puede ser, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Hay una nota escrita en el espejo. Cariño, nos vemos en el infierno. He perdido la cuenta de las veces que te has largado. De la noche a la mañana desapareces como un preso juzgado. Así es como están las cosas. En este puzzle no encajan las piezas. Recogiendo los restos del naufragio. Ahora que te has marchado, la rueda gira, gira hacia el otro lado. Eres la reina de mis pesadillas, la lengua suelta y la piel fina, siempre en pie de guerra. Es una banda de ópera metal sinfónico procedente de Suecia y fundada en 1988. La canción Ayahuasca explora experiencias espirituales y transformadoras asociadas con la bebida de plantas psicoactivas utilizada en rituales chamánicos. El videoclip fue filmado en el Amazonas con un chamán auténtico que actuó como protagonista y fue lanzado en noviembre de 2023.

Francisco José, buenas noches. José Francisco, perdona. Había entendido Francisco José, perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. El cantante y productor valenciano Miki Stonar estrenó su single el 28 de diciembre de 2025. Seguro que os acordáis de aquello que nos decían de pequeños, lo que pica cura. Un himno para armarse de valor cuando parece que el remedio va a ser peor que la enfermedad. Bandas dispares como The Black Crowes y Parálisis Permanente son inspiración en esta ensalada de riffs. No deja de ser dramático, pero la verdad es que curioso es. Sí, Kane, banda japonesa formada mayoritariamente por mujeres de power metal melódico, fundada en 2018. Escuchamos su Oath of Judgment, publicada en 2023. We'll be right back. Pues mi marido se fue a por tabaco y nunca más. Ah, no, por ahí viene el subnormal. Tercera banda asociada, los barceloneses Mitago, de heavy folk rock, con Dani Laure, voz, Rosbel, violín y coros, Arnau Koga, batería, Murphy, bajo, Eddie Blue, teclados y coros, y Luca Palazzo, guitarra. Escuchamos la canción Bebe conmigo esta noche, perteneciente al LP En otro mundo, en otro tiempo. Si en tu vida solo hay lugar para el dolor, si has perdido la ilusión, si has sentido como yo el terror del corazón, deja ya de reprimir toda la corazón. Bebe conmigo esta noche, la muerte se unió, mientras siga borracha, fiesta sexy rock. Nos ponemos exóticos. Averse, banda de thrash metal de Bangladesh, y su canción Hey, de 2023. We'll be right back. RadioRock.com. Vamos con otra banda asociada, The 59 Sound, de Granada. Rock alternativo con una calidad impresionante que se compone por Vic DeWitt, vocalista, Juan Mateo y Jorge Mateo, guitarras, Aurelio Tello, batería, y José Mateo, bajista. del álbum Borderlines. Escuchamos Over Under. Angus en Sith es una banda internacional de power metal formada por músicos de Suiza, Alemania e Italia. Su origen se remonta a agosto de 2021, cuando el cantante suizo Thomas Wickler y el productor alemán Sebastian Zell Levemann decidieron unir sus esfuerzos para crear un supergrupo de power metal. Escuchamos Siscalibur, de 2023.

a llorar por algo, también se aprende a defenderse.